Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, hay tantos temas que se entrelazan y tantas acciones que se entrelazan y que cada una de ellas cobra sentido vinculada a las demás, que uno tiene un verdadero nudo de reflexiones que quiere expresar. Por suerte, los encuentros de los jueves me orientan con un montón de compañeros, un grupo de voluntarios que evalúan esta audición y me hacen sugerencias para el miércoles siguiente. Espero encontrarlos nuevamente mañana porque me hacen falta. En la coordinadora de jubilados, a las 17 horas, como todos los jueves, encontrarnos allí. Pero recuerden además que el viernes es la marcha por Palestina, que sale de Plaza Libertad a las 18 horas, y que el sábado tenemos una mesa redonda sobre agua y medio ambiente, donde va a haber expertos, donde vamos a disfrutar los que nos creemos informados, pero no tenemos suficientemente organizada la información, vamos a disfrutar de especialistas que nos van a munir por la gran batalla permanente por el agua, que es una batalla antiimperialista, es una tarea de liberación nacional de nuestro pueblo. O sea que invitaciones para mañana, encuentro de Memoria en Brújula, por supuesto mucho más importante la marcha por Palestina el viernes, y extraordinariamente importante la mesa redonda por el agua y el ambiente, que tiene como objetivo, incluso con especialistas que no son de la Unidad Popular, pero que nos respetan y dialogan con nosotros, esos especialistas y otros que sí son militantes, insumos para la necesaria actualización de nuestro programa, que hacemos periódicamente, el programa de la Unidad Popular. Pero yo quería hoy dedicarme un poco a entender las bases políticas, las bases incluso filosóficas del sionismo y de ese sector de colonos fanáticos que con sus familias, pero armados hasta los dientes, van ocupando territorios que, como nadie puede decir que son parte de Israel, bueno, se autodenominan como colonos, como colonizadores en tierras extrañas. No es lo mismo el sionismo y los colonos fanáticos, pero el sionismo usa a estos colonos fanáticos. Por eso vale la pena pensar en algunas cosas para entender la clave de esta mentalidad. Así como tenemos que estudiar el fascismo contemporáneo, sus fundamentos, su financiamiento por el capital financiero, no podemos entender esa herramienta fundamental del sionismo, que son las colonias de fanáticos fundamentalistas, sin entender algunas cosas que tienen que ver con la manipulación de la religiosidad judía. Empecemos por lo más simple. En la Biblia, como ustedes saben, la Biblia cristiana tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es religión judía, son creencias judías. Los cristianos entendieron que no debía excluirse eso porque fue la cultura que nutrió a Jesús. La segunda parte, el Nuevo Testamento, es la interpretación de Jesús y sus discípulos, una versión mucho más fraterna de la religión judía, es una relectura de la religión judía. Pero si uno quiere entender cuál es la inspiración que tienen los colonos que toman al pie de la letra algunos preceptos y se vuelven fanáticos, asesinos de otros pueblos, tenemos que recordar, por ejemplo, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existe un libro que se llama el Deuteronomio. Está, bueno, ustedes saben, está primero el Génesis, después el Éxodo, de cómo Moisés conduce a su pueblo, después cómo se capturan las ciudades de los jebuseos y pasa una de ellas a llamarse Jerusalén. Pero lo importante es el mensaje que da Jehová. Jehová, el Dios de los hebreos, es un Dios justo, misericordioso, libertario, cuando ellos sufren la opresión en Egipto. Pero luego se vuelve, o lo vuelven, un Dios hostil, feroz, celoso, guerrero, el Dios de los ejércitos. Y en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 3, transcribo y leo: es Jehová tu Dios que va delante de ti con fuego consumidor, y los destruiré y humillaré delante de ti, y tú los matarás y los destruirás como Jehová te ha dicho. También Deuteronomio, capítulo 11, versículo 25. Todo lo que posare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y todavía, capítulo 13, versículo 11, si un pueblo que no has conquistado todavía porque no te pertenece, hace abominaciones de creer en otros dioses y adorar otro, herirás a filo de espada, textual, herirás a filo de espada a los moradores y también matarás su ganado. Pensemos en los olivos, ¿no? Y versículo 17, destruirás, textual, destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Jebuseo, para que no os enseñen sus abominaciones que ellos han hecho para sus falsos dioses. Desde luego, esto puede tener un sentido simbólico, pero si tiene un sentido al pie de la letra, fidedigno, el destino del pueblo elegido por Dios tiene que ser destruir a los otros pueblos, borrar con intolerancia todas las llamadas abominaciones, o sea, las adoraciones a otras entidades espirituales, y poseer, como dice el Deuteronomio, todo lo que posare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano. Clarito. Entonces, ese Dios que se transforma, o lo transforman, en militarista, conquistador, celoso, es una cosa que marca al sector más sectario, más reaccionario, de lo que llamamos judíos ortodoxos. Esos judíos que tienen ese atuendo tan característico, y uno los ve en el Muro de los Lamentos, que ellos dicen que es la ruina del templo que construyó el rey Salomón, rezando, inclinando la cabeza y el cuerpo, versículos de la Torá. Pero de todos modos, los avatares del pueblo judío tienen elementos trágicos, que también hay que entender porque son componentes de la construcción actual. El cautiverio en Egipto, después el esplendor del reino de David y de Salomón, después otra vez la invasión, la destrucción del templo, los profetas que anuncian la llegada de un Mesías que los va a liberar, y el nacimiento de Jesús en Belén, pero él es galileo, es de una familia del norte, de Nazaret y de la parte más humilde, y para algunos es el Mesías, y para el resto de los judíos no. El Mesías tiene que ser un macabeo, un combatiente. Y para peor, si hay una coexistencia pacífica entre cristianos y judíos, son los romanos que los persiguen a los cristianos. Es decir, la alta sociedad judía, por supuesto, los fariseos, los saduceos también colaboran, pero es Roma que marca finalmente su ley. Pero en el año 300, el cristianismo, que se ha expandido muchísimo en el Concilio de Nicea, establece que Dios no es uno solo, que Dios son tres y es uno. Nunca lo había dicho Jesús, ¿eh? Pero 300 años después se establece que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podría ser un detalle si no fuera porque esto genera que 300 años después, o sea en el año 600, Mahoma planteara, Mohammed, que hay que restaurar al Dios único, porque los cristianos se han vuelto politeístas. O sea, ahora creen en muchos dioses enmascarados en uno solo. Y que restaurar al Dios único, Alá, es la misión de los muslim, de los hombres sagrados. Esto es muy importante en el año 600, porque ahí se crea, tanto en la versión sunita, los que plantean las tradiciones islámicas, como los chiitas, los que creen que el continuador de Mohammed es Alí, se crea toda una línea de pensamiento que tiene muy fuerte expresión en científicos de la época, en matemáticos, en filósofos, que coexisten muchas veces en total paz con los filósofos y los judíos, filósofos judíos y los científicos judíos de la época. En realidad todo lo complica en el año 1000 las cruzadas, ¿no? Ese plan ambicioso de los feudales y del Papa de liberar los santos lugares, liberar Palestina, como si en Palestina los cristianos estuvieran oprimidos, lo cual era totalmente falso. Pero eso genera más enemistades, más conflictos. En el 1400 los judíos son expulsados de todo el reino ibérico, después de haber hecho una ejemplar construcción multicultural del renacimiento de la ciudad de Córdoba, son expulsados. Y la diáspora judía en Europa, y este es el segundo factor, El primer factor es los elementos religiosos de opresión y posesión de ese Dios que lo transforman de Dios misericordioso en Dios de los ejércitos. Pero está el segundo factor para entender la situación de hoy. El 1500, la diáspora judía viaja por Europa, los asquenazis fundamentalmente, viajan por Europa y muchos de ellos se dedican al comercio y al préstamo. Y los prestamistas judíos generan, austeros, implacables, generan en Europa también, que había mucho racismo, generan un odio racial especial contra los judíos, porque son los prestamistas. Todos los que están endeudados manijean al pueblo contra los judíos. No solo sectores de ricos burgueses que quedan endeudados, los propios estados, las propias monarquías que terminan endeudadas frente a los prestamistas judíos generan un odio antisemita brutal que se vuelve pogromos, persecuciones, y el pueblo ya no es un pueblo, es una cultura expandida que mantiene la fe de la antigua religión hebrea y que se han vuelto prestamistas, generan un odio impresionante que llega a extremos brutales. Pero pese a todo, un sector de los prestamistas judíos se ha enriquecido mucho y a lo largo de los siglos se va invirtiendo su capital en el capital financiero norteamericano, los Rothschild, por ejemplo. Y frente a la masa enorme de judíos pobres que perviven en Europa como pueden, hay un sector muy enriquecido que se vincula fundamentalmente al capital financiero, o sea, al capital bancario y al capital industrial, al capital financiero, sobre todo en los Estados Unidos y también en los bancos de Inglaterra. Y frente a la persecución judía, el capital financiero judío genera un movimiento, lo crea Teodoro Herzl, allá por 1880, vamos a ubicarnos, acá había terminado la dictadura de Santos, ¿no? Y de Arte Borda. En esa época, Teodoro Herzl construye el sionismo. El sionismo viene de Sion. Sion es el monte que identifica a Jerusalén. Si ustedes vuelven al Viejo Testamento, reproducción de la cultura judía, van a ver que muchas veces a los hijos de Israel, o sea, de Jacob Israel, descendientes de Jacob Israel, no se les dice israelitas solamente, sino se los dice hombres y mujeres de Sion. Entonces, Teodoro Herzl toma esta expresión para crear el sionismo. El sionismo en realidad es expresión del capital financiero, de los judíos muy ricos, fusionados ya definitivamente con el capital financiero imperialista norteamericano. Pero como siempre hacen los poderosos, aparenta Teodoro Herzl ser la voz de todos los judíos. No es el único ejemplo, ¿no? Los militares golpistas, cuando hablan de que son la voz de toda la familia militar, o la asociación rural, cuando dice que son la expresión de todas las voces del campo, es decir, esa búsqueda de los opresores de identificarse o enmascararse en una causa mucho más popular. Por lo tanto, el sionismo es, en sus gestiones ante Inglaterra, ante Estados Unidos, es un movimiento laico, repito, ante los opresores, ante los capitalistas, es un movimiento laico que simplemente lo que plantea es que haya un hogar judío en Palestina. Pero ante el pueblo creyente, que tiene la memoria de todo lo que hemos dicho, de todo lo que dice la Torá, se exacerban los sectores, la lectura más agresiva, más cruel, más intolerante, más racista, se exacerba para tener el sionismo una base popular en esa multitud de creyentes judíos que deambulan por toda Europa. Entonces, el sionismo es eso, es la expresión del capital financiero judío, muy vinculado, incluso a veces dirigiendo al capital financiero norteamericano, incidiendo en el capital financiero inglés, pero fundamentalmente con una doble cara. No le va a decir a los monarcas queremos conquistar el mundo, simplemente somos un movimiento que es perseguido y que queremos un hogar judío en Palestina. Y por otro lado, ante los creyentes más radicales, más ortodoxos, es la hora del Eretz Israel, de conquistar todo el territorio que Jehová nuestro Dios nos prometió como pueblo elegido. El problema es que ya en la Primera Guerra Mundial los ingleses se dan cuenta de que, cuando los ingleses tienen el protectorado sobre Palestina, los ingleses se dan cuenta de que el sionismo es una muy buena idea para frenar a los movimientos de liberación árabes. Pero es después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que realmente el movimiento de liberación árabe ha crecido, se ha fortalecido, y entonces tanto Estados Unidos como Inglaterra se dan cuenta de que hay que llegar a un acuerdo con el sionismo, hay que darles por lo menos una parte de Palestina para usarlos como punta de lanza contra los movimientos de liberación. Y realmente se crea el Estado palestino, el Estado y el Estado judío, o la intención es crearlo por parte de las Naciones Unidas, pero el Estado judío empieza ya con una limpieza étnica feroz. En realidad empieza antes. Los grupos terroristas judíos, sionistas, ya estaban en Palestina haciendo esa limpieza, y ahora, potenciados por la existencia de un Estado judío, comienza una limpieza étnica terrible y el desplazamiento de millones de palestinos de su tierra natal. Desde luego, esto se hace siempre aludiendo a que la defensa exige expandir el territorio. Y en realidad, Israel está en guerra contra los nacionalistas árabes, sobre todo de Egipto en los 50, de Argelia en los 60. Mientras tanto, una cosa que es muy importante es entender que también dentro del Islam, así como en el movimiento judío, hay en la creencia judía hay un movimiento extremista que se les llama ortodoxos, que son los más fanáticos, también en el Islam hay movimientos extremistas fanáticos. Pero, compañeros, por favor, no es el caso de Hamas. El terrorismo de origen, de deformado origen islámico, es el terrorismo de Al-Qaeda, ¿se acuerdan de Bin Laden? El terrorismo de los talibanes, de los que ahora nadie habla, pero que si una mujer quiere que su hijita estudie, es pena de muerte, que tienen que taparse todo menos los ojos. Eso es los talibanes. Y todavía el Daesh, o llamado Estado Islámico para los estados árabes, el Daesh, realmente es un fanatismo religioso terrible, lo mismo que esas versiones fanáticas del Islam que mutilan a las mujeres para que no tengan gozo sexual. Todos esos fanatismos no tienen nada que ver con Hamas. Hamas es el movimiento de liberación que ganó en elecciones limpias en lo que le queda a Palestina, que es la Franja de Gaza. Y que hubiera ganado las elecciones en la otra partecita que le queda a Palestina, que es la Cisjordania, hubiera ganado también las elecciones si no las hubiera pospuesto la Autoridad Nacional Palestina, que son gente muy moderada, que trata de dialogar con Israel y que no está dispuesto a reconquistar el territorio. Cuando hablamos de Hamas y de los movimientos de liberación nacional, tenemos que citar también a Hezbollah, en el sur del Líbano, un movimiento también de liberación nacional palestino. Ansarolá, el movimiento de liberación en Yemen, en el heroico pueblo de Yemen. El Frente Popular de Liberación de Palestina, que es marxista, es pequeño, pero también participa en todas las luchas de resistencia. Contra, también enfrentándose a los moderados de la OLP, que son los que forman la autoridad Palestina, en las que gobiernan la zona de Cisjordania, porque no hubo elecciones. Hay otras cosas a aclarar en el Islam. A veces se asocia al Islam como religión, esa religión que en el 600 fundó Mahoma para restaurar al Dios único frente a la acusación de politeísmo de los cristianos desde el Concilio de Nicea con la Santísima Trinidad. Porque Jesús nunca había dicho soy parte de Dios. Jesús había dicho soy hijo de Dios y soy hijo del hombre, había dicho Jesús. Pero ahora en el año 300 se crea la idea de la Santísima Trinidad y en el 600 Mahoma dice que hay que restaurar el Dios único. Él tiene una visión mística de que se eleva al cielo, donde conoce el Sagrado Corán, y lo hace desde la mezquita, desde la roca, que es hoy la Mezquita de la Roca, un lugar absolutamente sagrado. En Jerusalén, Al-Quds, para los islámicos. Pero dentro del Islam hay dos corrientes. Está la corriente chiita, que además de Mohammed, Mahoma, el sello de los profetas, atiende además las tradiciones, las sunna, por eso son sunnitas, y los chiitas, que además de Mohammed, creen que su continuador fue Alí. Entonces, hay discrepancias, pero ojo, esas discrepancias hoy no definen la profunda división del mundo islámico. Por ejemplo, hay un estado no árabe, que es chií fundamentalmente, como Irán, la antigua Persia, y apoya incondicionalmente a los palestinos, que son suní, que son sunitas. O sea, eso no cruza, esa división no cruza en el mundo islámico, por más que tienen matices en las creencias, no divide hoy. Irak es, el gobierno actual de Irak es chiita. Hamas es sunita, igual que Hezbollah, que Ansarullah. Pero esa no es la división. La división es entre los movimientos de liberación nacional y el terrorismo fanático de Al-Qaeda, de Bin Laden, de los talibanes, del Estado Islámico, que esos sí son tremendamente reaccionarios. Y realmente su terrorismo fanático termina apuntando contra los propios pueblos árabes y los propios pueblos islámicos, porque los consideran que observan poco la religión. Por ejemplo, en Irán, que es un estado teocrático, pero que apoya generosamente a los palestinos, en Irán las mujeres deben cubrirse el cabello. Cubrirse el cabello. Es decir, lo mismo que la novia en la iglesia o tradicionalmente cuando se iba a misa, ¿no? Que las mujeres se cubrían el cabello. Eso es norma, es una tradición y una costumbre. Y es obligatoria en Irán. Pero no es la burka, no es eso de taparse todo, que se le vean solo los ojos. Y por otro lado, frente al fanatismo talibán que no deja estudiar a las mujeres, en Irán, en este momento, hay más académicas mujeres que hombres y tienen una plena libertad. Las costumbres son distintas, pero los procesos de liberación nacional, en este caso el que encabezó el Ayatollah Khomeini, son procesos que tienen que respetar las tradiciones de cada pueblo en tanto no atenten contra la dignidad humana. Es decir, no podemos aceptar como tradición cultural la castración femenina o impedir, como pasa en Arabia Saudita, que una mujer salga a la calle si no está acompañada por su padre o su marido. Eso no lo podemos permitir. Pero hay otras costumbres que son tradiciones que nosotros tenemos que respetar y que el tiempo irá decidiendo, como es el caso de cubrirse el cabello que se establece en Irán. De todos modos, a mí me parecía que estos eran elementos importantes para entender la realidad terrible de hoy. El sionismo sigue siendo formalmente un movimiento laico. Dirige Israel, pero utiliza en las tierras a conquistar el fanatismo religioso de los judíos ortodoxos. Se les permite estar armados hasta los dientes y ocupar territorios cada vez mayores con el pretexto de las colonias. No hay que confundir las colonias con los kibbutzim. El kibbutz es una construcción colectiva para el manejo agrario que nace prácticamente con el Estado de Israel. En los kibbutzim hubo muchos judíos que eran de izquierda, que eran comunistas incluso, en los kibbutzim. Los colonos es otra cosa. Primero, se les llama colonos porque no están en tierra israelí. Están en tierra ocupada, se supone que bueno, es la voluntad de los colonos, quisieron llegar ahí. Pero el ejército israelí los defiende y los arma hasta los dientes. Y en este marco, como todo tiene que ver con todo, y hay que entender cómo, por ejemplo, pueden haberse sentido en la franja de Hamas entre gente que ha perdido su hijo por los bombardeos, que ha visto a sus hijos mutilados, que ha visto morir a otro hijo por falta de medicinas, que tiene sed y hambre, que no puede trabajar. De esa fiesta estridente que se hizo con jóvenes a pocos kilómetros de la frontera. La furia del pueblo, ¿quién la detiene en esos casos? Claro que es falso que decapitaron a 14 bebés, a 40 bebés, eso es una mentira. Pero que haya habido una furia incontenible, eso puede explicarse. En última instancia, que recaiga sobre la soberbia de los agresores la culpa y sobre el fanatismo religioso de estos nazis judíos que son los colonos. Una reflexión más para entender cómo todo tiene que ver con todo. Yo tuve el honor de vivir en Centroamérica, en Nicaragua, en los primeros años de la Revolución Sandinista. Y había grupos paramilitares, había muchas guerrillas en ese momento en Centroamérica, y había grupos paramilitares de exterminio, sobre todo en Guatemala, en El Salvador, hacían incursiones criminales contra Nicaragua, que era independiente, pero sobre todo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, había escuadrones de la muerte. Compañeros, todos ellos usaban el fusil Galil. Le suena, ¿no? Viene de Galilea, el fusil de reglamento del ejército judío de Israel. Todos ellos usaban el fusil Galil. Y en realidad, detrás de estos grupos expertos en torturas, siempre había asesores israelíes. O sea que ahora Petro lo recordó en relación a Colombia, ¿no? Como los grupos de exterminio colombianos eran asesorados por israelíes. Petro lo refiere a Colombia, yo lo estoy refiriendo a Centroamérica, a Honduras, a Guatemala y a El Salvador principalmente. Entonces el tema de Israel es la punta de lanza del imperialismo, genera, y con esto termino, dos posiciones en el mundo de la lucha patriótica de los pueblos islámicos, árabes y no árabes, genera una visión distinta. Para algunos, entre ellos la Autoridad Nacional Palestina, algunos sectores palestinos, hay que volver a los dos estados. Para otros, como es el planteo de Hamas, tiene que desaparecer el Estado de Israel y los judíos deben vivir en paz en tierra palestina, como siempre vivieron, sin que nadie se los molestara, yendo al Muro de los Lamentos, practicando sus rituales, en un mundo fraterno donde Jerusalén sea la capital internacional y la fiesta de las tres culturas, donde fue construido el Templo de Salomón, donde sufrió y fue juzgado Jesús, y donde Mohammed tuvo la visión mística para restaurar al Dios verdadero. Es decir, son dos visiones, pero esas dos visiones son de futuro. Hoy el dolor de la franja de Gaza nos convoca a todos y todos los palestinos cierran filas contra este horror y contra la agresión israelí que inevitablemente, más temprano que tarde, será derrotada. Por eso no podemos. Yo le decía hoy en este programa en la mañana, yo a esta altura pienso en los niños palestinos, las imágenes que yo he visto, y hasta me siento culpable de tomar un vaso de agua tranquilamente. Es agua que se les niega a los niños palestinos porque los israelíes desviaron los cursos de agua en zonas ocupadas y no llega agua si no es por autorización del gobierno sionista. Entonces no podemos no estar el viernes. Si tienen que hacer cálculos de tiempo disponible, bueno, si mañana no van al encuentro de Memoria y Brújula, lo entenderé perfectamente. Yo les agradezco a los que vayan. Pero lo que no podemos es faltar el viernes a esta coordinación sumamente amplia que habla de nuestro compromiso, porque, como dijera alguna persona de izquierda en este país cuando la lucha de clases era tranquila, antes del pachecato, cuando hay guerra en otros lados y hay dolor de otros pueblos, o somos campo de lucha o somos base de agresión. Y no queremos ser base de agresión, queremos ser campo de lucha contra el cuqui y contra todos los alcahuetes del sionismo internacional. Y desde luego, el sábado, la lucha por el agua, vaya si tendrá que ver con la lucha por Palestina y por el derecho del pueblo a la subsistencia. Nos encontramos entonces. Un abrazo a todos. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.